Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Siguiendo el curso titulado Auf Deutsch gesagt, dicho sea en alemán. Mucha suerte en Alemania, estimados oyentes. Así se titula nuestra lección de hoy, y mucha suerte les deseamos también nosotros en este curso de alemán. Permítanme recordarles que nuestros amigos Taro y Heidi se han separado en Maguncia, continuando viaje Taro hasta Colonia, en una de las gabarras del Rin, y Heidi sigue con su auto. Pero, en lugar de viajar directamente a Colonia, a donde llegaría sin ningún problema en un par de horas, Heidi da un rodeo porque quiere aprovechar la oportunidad para visitar a sus abuelos cerca de Marburgo, la ciudad donde, por cierto, estudió Ortega y Gasset. Camino de Marburgo, se encuentra con Madeleine y François, dos jóvenes franceses que recorren Alemania a dedo, es decir, haciendo lo que en Europa llamamos autostop. Per autostop. Per autostop. Heidi los toma a bordo de su auto. Ellos le cuentan que quieren llegar a dedo hasta la frontera con la República Democrática Alemana. Desde allí seguirán en tren hasta Berlín. Tienen intención de visitar los famosos museos berlineses e ir a alguna función de los no menos famosos teatros de la ex capital de Alemania. En la conversación surge la palabra alemana para designar la frontera. Die Grenze. Die Grenzen. Aquí quizás convenga recordar que Alemania se encuentra dividida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en dos estados, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, la RDA. También Berlín está dividida en Berlín Occidental y Berlín Oriental. Y es bueno llamar la atención a nuestros oyentes sobre el hecho, generalmente pasado por alto, de que Berlín Occidental es una especie de isla dentro del territorio de la República Democrática Alemana, aun cuando políticamente pertenece a la República Federal de Alemania. Y, recordado todo esto, repitamos que la meta final de los adedistas, o si ustedes lo prefieren, los autostopistas, es la vieja capital de Alemania. O sea, Berlín. Berlín. Ni qué decir tiene que, tratándose de gente joven, desde el principio se impone el tuteo. Escuchen ustedes, pues, el diálogo que se desarrolla entre Heidi, Madeleine y François a partir del momento en que la primera detiene su auto para preguntar a los otros qué a dónde van. ¿Wo wollt ihr denn hin? Nach Marburg. Ich fahre auch nach Marburg. Also kommt, steigt ein. Morgen möchten wir nach Helmstedt-Marienborn zur Grenze. Und von dort fahren wir mit dem Zug nach Berlin. Was? Ihr wollt nach Berlin? Ja, wir haben viel darüber gehört und gelesen. Jetzt möchten wir die Stadt selbst sehen und erleben.